desde esta ciudad. Yo te veo, mi negrita, de aquí para allá, con tus ojitos mirando siempre para el cielo, porque para arriba es que vas. Poco tiempo, mucha prisa es vivir acá, maquillando con sonrisas la realidad. Ya no hay tiempo para eso, libera tus sueños, vente conmigo a bailar. Gózalo, que cuando goza mi negrita eso me hace feliz. Vívelo, pues quien lo vive es quien lo puede contar y reír. Rétalo, que moviendo la cinturita es que te sientes mejor. Óyelo, escucha bien cómo cosechar. El fruto de tu trabajo empieza a llegar. Tus ojitos ahora son mi tesoro más bello, mi motivo al caminar. Paso a paso, día a día crecemos más. Los sabores de la vida empiezo a palpar. Todo gracias a tus besos que son mi consuelo cuando me voy a ausentar. Gózalo, que cuando goza mi negrita eso me hace feliz. Quien lo vive es quien lo puede contar y reír. Prétalo, que moviendo la cinturita es que te sientes mejor. Óyelo, escucha bien como mi canto está cargado de emoción. Vive para